Quinto misterio, la institución de la Eucaristía. La víspera de la fiesta de Pascua, como Jesús sabía que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Se hacía noche en el mundo porque los viejos ritos, los antiguos signos de la misericordia infinita de Dios con la humanidad, iban a realizarse plenamente, abriendo el camino a un verdadero amanecer, la nueva Pascua. La Eucaristía fue instituida durante la noche, preparando de antemano la mañana de la resurrección. Jesús se quedó en la Eucaristía por amor, por ti. Se quedó sabiendo cómo le recibirían los hombres y cómo lo recibes tú. Se quedó para que le comas, para que le visites y le cuentes tus cosas. Y tratándolo en la oración junto al sagrario y en la recepción del sacramento, te enamores más cada día y hagas que otras almas, muchas, sigan igual camino. Niño bueno, los amadores de la tierra, ¿cómo besan las flores, la carta, el recuerdo del que aman? ¿Y tú, podrás olvidarte alguna vez de que le tienes siempre a tu lado, a él? ¿Te olvidarás de que le puedes comer? Señor, que no vuelva a volar pegado a la tierra, que esté siempre iluminado por los rayos del divino sol, Cristo en la Eucaristía. Que mi vuelo no se interrumpa hasta hallar el descanso de tu corazón.